¿qué significa? ¿Qué significa ser libre? Entonces, voy a dar una respuesta muy breve, que es infinita, porque todas sus partes pueden ser analizadas al mango, pero solo como para que no quede en un blableta y en un no sé a dónde llegar, a mí me da la sensación de que para ser libre hay que tener dos elementos, dos mejores amigos, mejores amigas: la disciplina y la discreción. Entonces, esa sería como una respuesta muy sencilla y poco analítica de cómo ser libres. Bueno, con disciplina y con discreción. Ahora vamos a analizar por qué, pero lo primero que para mí está bueno preguntarse es, ¿qué es ser libres? Tal vez el martillero pueda arrojar un poco de luz sobre esto. Volvió la pelota a tu cara, más o menos. No, en mi... No, buenísimo. Primero, tengo mucha intriga respecto a la discreción. Pero sí, respecto a esto, no, solamente puedo responder... Acá seguro que Martín tiene 49 correcciones para hacer, como la cantidad de películas porno que habían hecho. Lo único que puedo hacer es hablarlo desde mi experiencia personal. ¿Qué sería la libertad para mí? Por supuesto. Exacto. Perfecto. Sí. Bueno, las mujeres me dieron la razón, Martín. Son más inteligentes, así que ya no importa lo que tengan para decir ahora. Para mí sería... ¿Se cortó o está pensando? Estoy pensando. Ah, ok. Pero sé lo que quiero y lo quiero ya, pero no sé cómo decirlo. Ideal que la persona que está en el teléfono pregunte si se cortó. Está buenísimo. Ese es un programa de radio, en serio. Para mí ser libre sería... A ver, una de dos. Una es no tener miedos. Y la otra sería tenerlos... pero que no me importe que los tengan, no sé, algo así, ¿se entendió? Superarlos. Más o menos. Sí. No sé si superarlos. Digo, pueden estar, pero que igual no me limiten. Ajá. Bien. Terminé de hablar, boludo, qué aja. Estoy pensando. ¿Qué? ¿Me dejás pensando? Vos pensás que no, que todo lo que decís pasa como al viento, ¿no? A ver, qué no dice Yael. Está eso. ¿Está claro, que es, para mí sería eso, después para Martín y de repente es otra cosa, no sé, y para vos, ¿no? Y creo que ahí hay algo como muy jugoso, que es que como somos seres humanos, medio que para cada uno de nosotros es distinta la libertad. Porque si fuéramos, no sé, flores o plantas, las plantas, no sé, crecen buscando el sol, ponele, algo así, crecerían buscando la luz. Ahora nosotros, ante el sol, podemos elegir... estar a la sombra, podemos elegir que nos gusta la lluvia, podemos elegir ponernos pantallas solar y una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra complejidad como seres. Entonces, medio que la flor tiene cierta conciencia que le hace buscar la luz. Nosotros tenemos otro tipo de conciencia que nos hace buscar una diversidad de cosas. Y entonces, a veces es como difícil darse cuenta qué es la libertad y qué es lo que vos querés, qué es lo que harías si realmente fueras totalmente libre. Entonces, por ese lado me parece que nos complicamos más y que después cuando uno se conoce un poco más, avanza como más con pasos firmes hacia la libertad. Y ahí vienen estas dos como moles que son para mí la discreción y la disciplina y que son más... unas vías, ¿no? Sabes que yo en mi caso... es que justo es algo que aparte lo estoy tratando en una terapia que estoy haciendo. ¿Qué haría? Prácticamente lo mismo. Si no tuviese los miedos, si no me importasen. Porque no dejo de hacerlo. Lo hablábamos antes con Martín respecto a... ¿Cómo era? Si te paralizaba o no. Eso, ahí está. Haría prácticamente lo mismo, no sería muy distinto. Pero, ajá. Bueno, y justamente, disfrutaría más. Eso equivaldría para mí sentirme más libre o no no contar con esos miedos o que no me interesen de repente. No sé si existe la posibilidad, pero digo, no sería muy distinto el qué haría. Si querés, como pegale a la disciplina y a la discreción, digo, a ver en qué consiste todo eso, ¿no? Claro, pero me parece interesante esto que trae Yael, que es antes que querer ser libre, hay que poder saber en dónde está uno parado. Como a lo que uno aspira con ser libre, ¿no? Como para dónde uno se va a mover antes de moverse. En mi caso, para el mismo lugar, pero sí miedo. Claro. Pero bueno, aceptemos que... Por eso digo... Tal vez una cosa es el hacer y otra cosa es el disfrute, ¿no? Vos estás haciendo libremente, pero pareciera que tu bloqueo está en el disfrutar de eso que haces libremente, ¿no? No sé. No es que te quiera analizar, sé que vos ya tenés tu terapia, ¿no? Entonces no. Yo me siento muy, muy, muy satisfecho porque siento que tengo 4 personas analizándome. Es como que no es un problema. Es tipo, y Simón también, veo. Sí, pero en silencio. Es cómplice y está buenísimo. Como todos recapaces, ¿entendés? Entonces está bárbaro. Pero bueno, quizás contarle un poco a la gente. No, lo que quiero decir es justo apuntado a esto, ¿no? Es como que por ahí vos tenés más claro esto que decís. Por eso digo iría que ya para este lado, pero me parece que es habitualmente escaso. Conocer gente que te diga yo voy para acá y estoy conforme con esta dirección en la que estoy yendo. Habitualmente hay más confusión en ese punto, ¿no? Decidir lo que para uno vale más. Puede ser, sí. Pero qué placentero encontrarse con esas personas, ¿no? Totalmente. Yo tengo una alumna muy chica. Es una excepción, porque no trabajamos con gente tan chica, es muy chica. ¿Cuántos años? 15. Ajá. Se despierta pensando que tiene que nadar 800 metros... en 8 minutos 30, se va a dormir pensando que tiene que nadar 800 metros en 8 minutos 30. Y yo le digo, no sabes qué privilegiada que sos. ¿Cuánta gente anda por la vida? Muchos años más que esos escasos 15 años. Sin saber qué carajo, la vida entera, sin saber qué carajo quieren. Se está yendo a los sudamericanos ahora. Ah, era literal. No, es literal. Es atleta profesional, impresionante la piba. Qué privilegiada, ¿no? Saber lo que quiere. Bueno, ahí la disciplina está fuerte, pegada a la libertad. Digo, incluso para apuntalar esta libertad, ¿no? Porque probablemente si ella no fuera disciplinada, sus papás al escucharla decir, bueno, yo quiero dar 800 metros en 8 minutos. 30. Bueno, ok, está todo bien. Pero 8 minutos 30. Pero bueno, no sé. No pensaste en algo un poco más fácil, en algo un poco más al alcance, más cotidiano. En cambio, su disciplina hace que ella pueda acceder a un grado de libertad mayor, en un punto. Pero ¿no está de la mano igual con una autoexigencia? Re, pero está buenísima la autoexigencia, ¿no? No sé, para vos. Yo lo pasé como el orto. Pero para todo el mundo la autoexigencia es algo negativo. No conozco. No, depende. Lo que decíamos antes era esto de que a veces la autoexigencia puede paralizar el hacer. Pero en algunos casos no. También puntualizábamos esto, que empuja para adelante, a corregir. No, yo creo que, claro, la autoexigencia motoriza. El tema es cuando la autoexigencia te anula porque no estás conforme con nada de lo que haces. Eso creo que no, o sea, es posterior a la autoexigencia. No sé, yo lo llamaría de otra manera, es tipo insatisfacción crónica. Perfecto. Pero no, en mi caso, por ejemplo, no paraliza, pero yo voy a aprovechar mi sesión, olvídate. Me encanta, yo tengo acá 2 capos. Trae otra vez el terreno a su cancha, entonces sí, sigamos. No, lo hablamos antes con Martín. En mi caso no paraliza el hacer, hago y no estoy insatisfecho. Sí. Paraliza sí, que lo identificó Martín. No necesito terapeuta ya, no necesito pagar. Eso es bueno. Paraliza el disfrute o la relajación. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, ahí está bien investigar un poco esto de la disciplina, de dónde sale. Porque si sale de algo digamos, creo que en nuestra cultura el esfuerzo es algo que está muy bien visto en el sentido de, bueno, si te esforzas vas a conseguir una recompensa. Creo que tiene que ver también con ser empleado, con el empleo como fuente de trabajo y de dignidad, etcétera. Hay como toda una cultura del esfuerzo. Si algo te sale fácil, medio que no sé si te lo merecías tanto, ¿no? Entonces creo que ese esfuerzo que es cansador y que a veces es aburrido, uno siente que si no hace, no se merece tanto las cosas que tiene. Y muchas veces nuestra disciplina es como desde ese lugar de trabajo y de imposición y de autoexigencia en un sentido sufriente, y no desde un lugar de, para, esto me está llevando a donde yo quiero ir, porque me estoy aburriendo, no tiene sentido. Tal vez este trayecto es un poquito aburrido, no sé, estoy yendo por las vías y miro por la ventanilla del tren y, no sé, veo un paisaje que es un campo y una Patagonia, ok, pero no sé, voy a llegar a Calafate y voy a ver el Fitzroy y voy a ir al Chaltén y voy a ver un montón de cosas increíbles, bueno, me lo van con toque más, ¿no? No estoy sufriendo en ese tramo. Pero creo que hay algo que como que dignifica un toque del esfuerzo y del sufrimiento, y que sentimos en un punto que si no atravesamos eso no lo merecemos. ¿Y la discreción por dónde pasa? Bueno, la discreción pasa por cuando uno lidia con un entorno que no necesariamente adopta las mismas elecciones. Entonces, qué sé yo. Si tu libertad consiste en acostarte todos los días a las 6 de la mañana y vivir de noche. ¿Cómo me conoce? Creo que fue tipo una apuesta arriesgada de su parte, dio en la tecla totalmente. Y bueno, entonces me encanta porque tenemos ahí un ejemplo. ¿Qué onda? La gente... A algunos les debe parecer súper divertido y otra gente tal vez te censura un poco, ¿no? Te critica un poco o te reprocha. Che, pero ¿qué onda? Entonces nunca podemos desayunar juntos porque vos dormís a esa hora. Ni más ni menos. Entonces ahí entra un poco el tema de la discreción, que en ese caso... Difícil. Es difícil. Porque con los seres queridos es muy difícil la discreción, son los que siempre te reprochan cosas como no desayunas nunca conmigo, pero al mismo tiempo a niveles más amplios, y cuanto más bicho raro uno se vuelve en relación a las costumbres de su época, más posibilidades, un poco como hablábamos la vez pasada, de que haya la represión post, ¿no? El momento en que, ok, pero vos no podés ser así. Sí. Y la discreción reside en... Yo entiendo esto, a ver si estoy en lo cierto, Yael. A ver. Como que si uno tiene claro lo que a uno lo hace sentir libre... puede ejercerlo, sí, sin hacer espamento de lo que está haciendo. Como sin estar... Ah, ok. Bueno, la revolución de lo sutil. Exacto. Justamente en la era de las redes sociales tiene mucho que ver... Esto resuena todo el tiempo, ¿no? Es como... Hay cosas que uno hace porque quiere, no porque necesita que los demás lo sepan. Exacto. Y eso en un plano superficial, pero si uno va al comportamiento más privado... Ahí hay miles de hábitos y elecciones que uno hace cotidianamente que no tiene por qué estar dando cuenta a nadie de lo que está haciendo, ¿no? Tal cual. Y creo que a veces hay un factor que nos hace como impacientarnos y salir a gritar por ahí algunas cosas y nos lleva a eso, que es que como que cuando uno tiene ganas de, no sé, de gritar y de compartir con todo el mundo y de de, no sé, de hacer un despelote y que todo el mundo lo vea, o de, entre comillas, abrirle los ojos a otras personas, siempre hay un día siguiente a eso, ¿no? Tipo, ¿qué pasa el día siguiente? Como el día de la resaca. Claro. Y eso a veces nos pasa porque para mí es impaciencia. Es como que si uno no tiene cuidado, esto de la discreción, tarde o temprano los vecinos se te quejan, los amigos te abandonan, tu familia te condena. Y es porque a veces nos impacientamos, ¿no? Ponele, me imagino la situación de ir a tomar un helado y bueno, yo quiero un cucurucho, pero no sé, ese día no tengo plata, entonces en vez de un cucurucho me tomo un vasito. Pero a veces reaccionamos de esta manera, no, si no tengo un cucurucho no quiero nada, y entonces es o el cucurucho, que es mi libertad absoluta, o nada, haciendo todo o nada, porque nada, no, menos que eso no. Y en eso para mí reside la clave de ser libre a mediano y largo plazo de una manera sustentable, porque lo otro son como unos paliativos, unas explosiones, claro, y después volver a lo no libre. Bien, el cucurucho o nada. El cucurucho o nada. Creo que, a ver si me gusta esta... Esta la frase relación, para de apurarme, esta relación con esta frase que leíamos del libro La Revolución Sutil, que es, uno piensa la libertad habitualmente como algo distante, como algo enorme, ¿no? Pero olvida pensarla en relación a cosas chiquititas, cotidianas y personales. Eso es como todo un aspecto desde el cual se puede pensar la libertad. Y otra cosa que me surge es lo difícil que se desprende de todo este programa, creo yo, que es crear consensos entre las personas. Decíselo a la baña. ¿Cómo no? Porque como hoy sacamos conclusiones bastante interesantes en relación a esto de la libertad, o incluso en los ejemplos musicales aparecía esto, ¿no? Es como algo que es como una flecha que atraviesa un vacío y logra un resultado, pero... Después hay miles de flechas surcando el vacío, todas por separado. ¿Cómo hacer para que todas esas flechas atraviesen un vacío, mundo vacío? Un mundo vacío al mismo tiempo. No, bueno. Pero bueno, esto que esta lo... cita de... Ah, perdón. Que esta no, disculpa. Cita del Althusser que vi que pusieron en el artículo, me encantó. Ese concepto. Tal vez Maru nos podés explicar más, no sé, yo lo que entendí es que como que no es un corte puntual, sino un montón de, no sé, como situaciones que van dándose en un contexto determinado y que uno siempre quisiera, bueno, a ver, revolución, ¿no? Entonces, de una vez por todas, y nunca es así, siempre es algo que requiere de estas, no sé, de este número, de este contexto, de esta multitud de personas, cada una por su lado, pero alineadas sin que necesariamente venga un líder a juntarlas. Sí, claro. No, creo que es un interrogante del mundo, ¿no? Porque además el tiempo sigue su curso, como lo que es el concepto que yo le robaba al Althusser la otra vez era de la sobredeterminación de los sucesos, de los hechos. Eso. Como si fuese, creo que también hablábamos la otra vez de esto, como si fuese una cebolla, el tiempo, el mundo, la persona, como que no, difícilmente uno puede pelar toda la cebolla al mismo tiempo. Bueno, es un ejemplo limitado. No, se van sacando capas y a medida, sí, está bien, está claro. Exacto. Y bueno, y cada capa de la cebolla que uno no saca también tiene un efecto sobre uno. Uno a veces pela la primera capa y está llorando que ya no ve nada para pelar la siguiente capa. Entonces, tal vez uno tarda un poco más de lo que pensaba en pelar la cebolla. Esto sería como algo de lo sobredeterminado. Una cosa impregnó a la otra y así sucesivamente. Lo que no quiere decir es que las cosas no puedan cambiar. Siento que eso es algo que hubiese dicho Martín, todo eso tipo. Exacto, es un yo también lo terminé de decir y dije, esto es un poco como la falacia del nirvana. Es y lo mismo que decíamos, es la falacia del nirvana vendría a ser el cucurucho nada. Todo nada, ¿no? Exacto. Me gusta la conclusión. Podemos cerrar este programa con esta conclusión hermosa, el cucurucho o nada. Muy bueno, me encantó, me doy por satisfecha. ¿Con el cucurucho? No. Sí, vos. Nada. Pero bueno, seguro que podemos, hay mucha tela para cortar, tanto en el hacer como la libertad. Disciplinarse y ser discreto al respecto. En todo, en el comportamiento. Justo hoy le comentaba a Martín, bastante inquieta, que es que este programa me está llevando a como a hacer como cierto tipo de investigación sobre personas que trabajan públicamente con el tema de comportamiento en nuestra ciudad, en nuestro país. Y realmente entiendo que debe haber un montón, pero no es tan accesible. Porque uno, si investiga y tiene el hábito de investigar, llega a lugares. Y es realmente la sensación que yo tengo en estas semanas es que hay que generar eso, crear eso para el que está ahí tal vez pensando el comportamiento. No es tan habitual que la gente esté hablando de el comportamiento, la libertad, de cómo portarnos mejor, más. Y me inquieta. ¿Cómo puede ser que no estemos más atentos a esto? Que además está cambiando tanto, mi opinión, ¿no? Y bueno, pero ahora tenemos los bárbaros. Totalmente. Este espacio de encuentro. Sí, está buenísimo. Bueno, agradecemos mucho el contacto, Yae. Gracias a ustedes. Me encantó esta conversación de a cuatro. Continuará. Me encanta. Ahí estaré. Un